resaltó que la feria es un gran acierto a la lectura y una apuesta para cultores, escritores, libreros y poetas. La Feria Internacional ya ha recorrido los estados Mérida, Aragua y Apure y llegará a Caracas en noviembre de este año. Son las 12 y 13 minutos. Nacionales. Este miércoles el presidente Nicolás Maduro realizó una condecoración a más de 15 productores en la primera edición del Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolana 2022. El evento contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Primer Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolano. Verdaderamente grandes noticias para el café de especialidad, el café gourmet, para los baristas como Castro Soteldo, que es un extraordinario barista, para los catadores como yo y para todos los productores. Mi saludo a todos los productores y las productoras de café venezolano a lo largo y ancho del país. Estamos rompiendo récords de producción. Y estamos rompiendo récord de calidad. 15 premios de calidad se dieron aquí, en este encuentro internacional. Los vamos a entregar ahora, bien sustanciosos los premios. 15 premios de la máxima calidad mundial del café, semilla venezolana, cereza venezolana. Asimismo, agregó que se han registrado más de 300 marcas de café, resaltando la importancia que tiene la producción nacional y el impacto positivo en la economía, haciendo énfasis en la importancia y el rescate que esto significa en la recuperación de Venezuela. Tenemos más de 370 marcas de carácter gourmet de café venezolano, más de 370. Ya las vamos a mostrar, estas son algunas de ellas. Venezuela, lo que ha dado un salto gigantesco en la producción de café. Históricamente Venezuela ha rescatado su café, que lo habíamos perdido. Señaló que los estados Lara, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira, Monagas y Sucre son los principales productores de café y que juntos producen el 85% del café del país. Luego le siguen los estados Yaracuy, Anzoátegui, Barinas, Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira, Zulia, Miranda, Cojedes, Guárico, Bolívar y Caracas. El presidente del Poder Legislativo Nacional, diputado Jorge Rodríguez, exhortó este martes a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a trabajar inmediatamente en las leyes especiales que complementarán la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Exigió la presentación de estas para aprobarlas antes de que culmine el primer periodo de sesiones, así señala en la portal de la Asamblea Nacional. Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Integral, diputado Pedro Infante, anunció que este miércoles a las 11 de la mañana se instalará una comisión de trabajo y representantes del Ministerio del Poder Popular, del Proceso Social de Trabajo y los movimientos a objeto de agilizar de inmediato la elaboración de las leyes en cuestión. Los miércoles en la mañana, la reunión de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, que dentro de su competencia tiene el tema de los asuntos laborales. El día de ayer pedimos un punto de información en la Asamblea Nacional, en la plenaria ordinaria de nuestra Asamblea Nacional, planteando, bueno, lo que fue una referencia que haría el presidente Nicolás Maduro, presidente obrero, presidente de nuestra clase trabajadora. Nos planteaba el presidente la mora legislativa, la deuda legislativa que tenemos a partir de la aprobación de lo que es la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, aprobada en el año 2012, promulgada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez, una ley sin lugar a dudas revolucionaria, una ley con muchísima conciencia de clase que busca siempre reivindicar los derechos de los hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras de la patria. Nos planteó un grupo de leyes, la ley para los trabajadores y trabajadoras del hogar, la ley de trabajadores y trabajadoras motorizados y motorizadas, la ley de trabajadores y trabajadoras a domicilio, de los trabajadores del deporte profesional, de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, de los trabajadores y trabajadoras del transporte, de los trabajadores y trabajadoras de la navegación fluvial y acustre, las trabajadoras y trabajadoras del transporte aéreo, de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y los trabajadores y trabajadoras con alguna discapacidad. Somos noticia. El ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Freddy Ñáñez, ofreció una conferencia magistral en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García de Cuba sobre los retos culturales e ideológicos en las formas de comunicar en la coyuntura global. Ñáñez destacó el cambio radical del mundo en los espacios virtuales en los intereses hegemónicos, sobre todo en las redes sociales, recalcando que el avance tecnológico es irreversible y que los pueblos necesitan más información. Asimismo, el ministro invitó a ambos países en el sector de comunicación a dar la batalla en estos espacios, principalmente en Cuba y Venezuela, por su derecho a tener voz y presencia digital. Regionales. Este miércoles, el comandante estratégico operacional de la FAM, general en jefe Domingo Hernández Lares, informó a través de su cuenta de Twitter que la región estratégica de defensa integral, capital durante la operación Relámpago del Catatumbo, destruyó pistas ilegales organizadas por los grupos terroristas armados narcotraficantes colombianos en el Zulia. Asimismo, el general en jefe recalcó que el pasado domingo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomó un campamento de estos grupos en el estado Apure. En el marco de los trabajos preventivos de mitigación de riesgos y limpieza del Plan Prelluvia 2022, se han realizado trabajos de mantenimiento, profundización y ampliación de 104 metros lineales del río Turmero en el municipio Francisco Linares Alcántara del estado Aragua. El director municipal de Protección Civil, Juan González, detalló que durante la limpieza del afluente se recolectaron más de 20 metros cúbicos de desechos sólidos y sedimentos. También afirmó que las labores de saneamiento se llevan a cabo gracias a la gestión del alcalde Joe Anderson González, junto con el apoyo de la gobernadora Karina Carpio. Son las 12:21. Economía. Este miércoles, durante la inauguración del primer Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolano 2022, el jefe de Estado y de Gobierno Nicolás Maduro exhortó a la banca pública y privada a brindar apoyo al sector productivo cafetalero del país de manera directa para así democratizar el capital. Asimismo, hizo un llamado a los presidentes del Banco de Venezuela, el Banco Agrícola, el Banco del Tesoro y el Banco Bicentenario de los Pueblos, así como a los presidentes de la banca privada, que el capital de los fondos de financiamiento público debe ir a la expansión de la producción nacional. Por otra parte, estas acciones del Ejecutivo Nacional están direccionadas a la construcción del nuevo modelo de economía real, que supera el modelo rentista petrolero de 100 años y el apoyo a los pequeños y medianos empresarios. El Banco Bicentenario del Pueblo el día de ayer dictó el primer taller de formación de emprendedores y emprendedoras de Caracas y Miranda,

es una institución sin ánimos de lucro. Es fundamentalmente una comunidad de intereses altruistas que reúne a activistas en la tarea de procurar la efectiva reivindicación e integración del territorio Esequibo y los esequibanos a la República y la sociedad venezolana, colaborando en la orientación de los venezolanos y extranjeros acerca de nuestra justa e histórica reclamación territorial sobre el Esequibo y los esequibanos, quienes son venezolanos por nacimiento. La Fundación Venezuela Esequiba promueve dentro de sus principios el sano nacionalismo, la democracia, la justicia social para el esequibano, la solidaridad humana, el apartidismo, el compromiso, la diversidad de sus integrantes y la pluralidad de pensamiento con excelencia, equidad, desinterés personal, compañerismo y disciplina. Estos principios coadyuvan a desarrollar sus actividades dentro del amplio espectro en el que se desenvuelve, buscando promover el pensamiento que el Esequibo es un tema de Estado donde cada venezolano desde su humilde trinchera puede aportar su grano de arena en pro de la reivindicación de nuestro Esequibo y la reinserción de los esequibanos a la sociedad civil venezolana. Juntos, más de 30 millones de venezolanos por la defensa de nuestro territorio nacional, la reinserción de los esequibanos y de nuestros derechos. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 12 y 34 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 34 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo dijimos en la parte anterior, tenemos aquí con nosotros, aparte de los integrantes de la Fundación Un Granito de Corazón, específicamente la presidenta Iris Castillo y el representante legal y fundador Lenín Puello. Bienvenidos Iris y Lenín a estos espacios de su noticiero Cultura al Día. Gracias, gracias por la invitación a esta entrevista, de muy agrado. Muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y muy agradecido por esta grata invitación que nos tienen el día de hoy. Bien, cuéntame algo. ¿De qué se trata la Fundación Un Granito de Corazón? Iris. Bueno, de antemano te digo que nuestra fundación se trata de ayudar o aportar algo a las personas más vulnerables, ¿verdad? Tanto como en situación de calle, como en las comunidades. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente recolectamos ropa usada, juguetes que estén en perfecto estado, hacemos recolecta entre nosotros, entre amistades y todo, y también le realizamos ropa, sopa, arepas a la gente en situación de calle, comunidades. Todo esto es lo que nos tratamos en realidad. ¿En qué año nació esta fundación y quiénes fueron sus fundadores? Bueno, en principio esta fundación comenzó en el 2020. Sin embargo, mi compañera Iris comenzó hace 7 años atrás, cuando ella en la comunidad donde nosotros vivimos. ¿Exactamente ella, en dónde? En el Morro. En el Morro. Eso es Petare. Petare, okay. Petare, municipio Sucre. Tomera. Ella comenzó a hacer arepas y sopa en la comunidad para la gente que vive ahí. De ahí se nos unió, bueno, se le unió dos personas, que es Jonathan Castillo, que está ahorita también actualmente en la fundación. Okay. Y otra persona, creo que, ¿cómo se llama la muchacha, Iris? La que hizo el contacto en la terraza. A mí se me olvidó el nombre. Bueno, ella misma. Ella misma. Bueno, yo fui invitado en el 2020 para una de las labores con ellos, y ahí es donde yo entro a la fundación. Y exactamente este año por fin la pudimos registrar, todo excelente con lo legal, y es donde yo entro como representante legal. Representante legal, exactamente. Cuéntame algo, Lenín o Iris. ¿Cuáles han sido las comunidades que han estado visitando, además de las que ya mencionaste, Petare, en Morro del Estado Miranda? Bueno, Te cuento que ya hemos visitado más de 20 comunidades, Petare, municipio Sucre. Estuvimos en nuestra primera jornada, nunca se me va a olvidar, porque fue en El Chorrito, en Campito. Allí en Petare también. En Petare, sí, okay. Municipio Sucre. Hemos visitado Campito, parte alta, parte baja, parte media. Hemos estado en La Ceiba, hemos estado ya en más de 20 comunidades como tal. Hemos estado en La Encantada, en El Encantado, parte baja, donde se cayeron las casas en Campito. Hemos estado en La Pajarera. Y después de visitar Barrio Unión también hemos estado. Después de visitar tantas comunidades en Petare, nos hemos ido un poquito hacia afuera, que es nuestro pensado. Nuestra última jornada fue en Charallave, hace más de un mes. Sí. Estuvimos en Charallave, hace aproximadamente mes y medio, dos meses estuvimos en Charallave. ¿Dónde más estuvimos fuera? Estuvimos en la parroquia Sucre, en Propatria, cerca del INSE, estuvimos ahí. Mayormente, bueno, comenzamos en Petare. Nuestro fuerte fue Petare, como dice ella, más de 20 comunidades de Petare que hemos asistido. También estuvimos en Carpintero, estuvimos en Alto Lebrún, estuvimos en Propatria, y donde hemos visitado, bueno, ya cuando vamos a la calle, nos vamos a la zona que siento yo que hay más vulnerabilidad y más personas de calle, que es entre Plaza Venezuela, Sabana Grande, Chacaito, y esa oportunidad terminamos en el Domingo Luciani, donde habían niños, personas que tenían días ahí sin comer, y cuando nos vieron así como que, oye, por fin alguien se acordó de nosotros, qué excelente. Una señora adulta mayor me dijo, Dios te bendiga. Eso fue lo que a mí me agrada, cuando me dan la bendición las personas adulto mayor y las abuelitas, los niños, la sonrisa de los niños es algo que uno ve, que se ve el cariño de las personas. ¿Tienen alguna cifra que ustedes puedan indicar cuál ha sido el número de personas atendidas, de niños? Mira, ciertamente por comunidad brindamos de 250 a 300 sopas. Si son 20, es una matemática simple. Eso es, ahí le da el resultado. Okay. Más o menos, ¿cuántas ollas de sopas tienen que montar para hacer esa cantidad de son ¿cuántas? Dos ollas grandes. Casi industrial. Industriales. Ok. Cuéntame, ¿a raíz de qué nació Un Granito de Corazón? Un Granito de Corazón nace a raíz de, como dijo mi compañero Quique, a raíz de 2020, ya estábamos en pandemia. Alguien me ubica que estaba buscando quien hiciera labor social en, precisamente en Petare, y dan conmigo. Y me lo propusieron y yo dije, sí, está bien. A la semana, enseguida busqué el sitio, busqué todo. Todo me salió perfecto y me donaron una cesta de verduras, una cesta, proteínas y una cesta de cambure. Cuando ven que realmente nos pidieron fotos para contactar de que verdad para constatar. Hicimos la labor. Cuando ven que sí se realizó la labor, que atendimos ese día, repartimos más de 150 sopas en la primera jornada, más de 150 sopas repartimos. Cuando ven la foto me piden una entrevista personal, y es donde entra el señor del Huerto de Altamira, que era el que nos daba los donativos desde el principio. De ahí para acá es que nace Un Granito de Corazón. ¿Por qué? Porque empezamos a unirnos mis compañeros de la comunidad, él es de la comunidad, mucha gente me empezó a apoyar y se quiso unir conmigo, empezamos a visitar y a programar. A raíz de allí agarramos el compromiso de que cada 15 días hacíamos esta jornada. Y es donde hemos visitado más de 20 zonas en Me imagino en que producto del trabajo que ustedes han venido realizando, nace también el nombre, ¿no? El nombre de la fundación. Sí, allí el nombre, tuvimos una idea y ellos me fueron ayudando. Inclusive el logo y todo me lo hicieron ellos, aportando, o sea, cada quien ha aportado algo. ¿Por qué un granito? Porque esa idea de un granito es porque con un granito que coloques tú, que coloque el otro, que coloque, hacemos mucho. Sí. O sea, no es necesario que tengamos riquezas en abundancia para poder ayudar o colaborar con las personas vulnerables. Creo que de granito, y por eso es que nace el nombre de nosotros, Un Granito de Corazón. Okay. Estamos conversando con Iris Castillo, presidenta de la Fundación Un Granito de Corazón, y con su representante legal y fundador, Lenín Puello. Además de estas actividades beneficiarias que realizan en la comunidad, ¿hacen alguna otra que sirva de integración para quienes habitan en ella, como actividades deportivas, culturales, recreativas? Bueno, en la jornada, aparte de la sopa que hacemos, buscamos a los niños, le hacemos juegos recreativos, hemos tenido cine, le leemos cuentos, buscamos pintacaritas, pero que sean de la misma comunidad donde vamos. Okay. Le solicitamos eso a las personas, como para que el apoyo uh-huh. para que los niños se integren, y como el fuerte es para los niños, la sopa es para los niños y adultos mayores, buscamos esa atracción, le ponemos música y a veces baile por parte de la comunidad hacia nosotros, que eso también es como que un agradecimiento de la comunidad para nosotros. ¿Qué más hemos tenido? Bueno, pintacarita, hay personas que se han unido pintacarita en una de las jornadas que hicimos en Barrio Unión, se hizo bailoterapia, que fue súper agradable con los niños, de verdad, fue súper, y siempre buscamos esa manera de ocuparlo. Realmente, aparte de la fundación, no tenemos eventos culturales ni nada, porque estamos en un proceso de ampliación y que las personas nos vayan apoyando, porque creo que todo se va dando poco a poco a medida del apoyo que tengamos. Por lo menos en este momento no tenemos apoyo de nadie. Lo que hacemos, lo hacemos es como que vamos a colaborar entre nosotros, un poquito aquí, un poquito allá. De granito vamos, en granito. De granito en granito. O sea, vamos a hacer un arepazo para la gente de situación de calle. Bueno, tú me das una harina, el otro me da un poquito de salado y así unimos fuerzas y hacemos. Porque realmente no contamos con ningún ente, ni gubernamental, ni privado que nos dé este apoyo. Ya que el que teníamos desde un principio ya no lo tenemos, pues. Ya se cumplió su ciclo. Okay. Como fundación sin fines de lucro, ¿qué es lo que quieren lograr en un futuro? Expandirnos al interior del país, que seamos reconocidos en el interior. Primero aquí Caracas, Miranda, Caracas, y después que sea para el interior, para que no solamente se vea el trabajo que nosotros hacemos aquí, sino también por fuera. Sí, exactamente. Eso es nuestra proyección a futuro. Y dejar legado, porque nosotros no vamos a poder con tanto ir preparando también personas que también ayuden a otros. Eso es muy importante. ¿Me recuerdan cuál es el número de los integrantes que conforma esta fundación? Somos 5. 5, no hace falta más. Somos 5, o sea, los integrantes legales como para poder constituir somos 5, pero realmente tenemos que ser muchos más. Claro. Entonces en cada comunidad podemos dejar plasmado nuestro trabajo para que otras personas también lo hagan. Porque hay que tener ese amor por las personas, aunque muchas veces nos cueste, pero hay que tener amor, hay que sembrar eso. No somos ni políticos ni religiosos, pero hay que sembrar. Y pienso que Dios nos da a nosotros la oportunidad de poder hacer eso, de poder hacer esta labor y este trabajo. Chévere. Si en la radio, los que nos están escuchando en este momento, ¿hay alguien que quiera hacer una donación de ropa, alimentos no perecederos o alguna otra cosa que sirva de apoyo para la fundación? ¿Cómo los pueden contactar? En las redes sociales aparecemos como @granitodecorazón. Por Facebook es Un Granito de Corazón. Y por el correo electrónico, ungranitodecorazon@gmail.com. Esas son nuestras redes. ¿O por los teléfonos? Por el teléfono, mi teléfono es 0414-919-2281. Repítelo. 0414-919-2281. Y el mío es 0414-903-2123. Cualquier donativo que quieran hacer, nos pueden contactar, nos acercamos al sitio, lo recogemos, después nosotros lo procesamos y hacemos la entrega a las personas que realmente lo meriten. Conversamos con Iris Castillo y Lenín Puello, ambos partes de la Fundación Un Granito de Corazón. Ha llegado ya el momento, si quieren decir algo, otra cosa, agregar algo más. Iris. ¿Está bien? Entonces despídense de este espacio de Noticiero Cultura al Día, extendiéndoles una invitación a quienes nos escuchan, a que sean parte de alguna u otra forma, bien sea como donantes de ropa, juguete o algún otro apoyo que deseen, a un granito de corazón a través de sus donaciones. Ok, hacemos un llamado realmente a nuestras amistades, a las personas, a los que no nos conozcan también, a que se unan a esta bonita labor, porque nos hace falta que se unan muchas más personas para poder abarcar mucho más allá. Como dije en el principio, no es necesario tener riqueza, sino un granito es mucho lo que se hace, muchísimo. El que quiera ayudarnos, bien sea también en una actividad, bienvenido sea. Nuestra próxima actividad va a ser, y están cordialmente invitados, de antemano lo digo, va a ser el 28 de este mes en la comunidad El Morro. Allí vamos a estar con una gran labor. ¿Desde qué hora hacen las actividades? Todavía estamos planificando la hora, porque solo estamos planificando esta semana, pero eso va a ser a partir de las 10 de la mañana en adelante, más o menos aproximadamente. Claro, para que ya las 12 una ya. Necesitamos sumamente apoyo, porque queremos hacerlo con todo, con cine, con todo, para los chicos de esa comunidad. Chévere. Lenín. Bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, lo único que les puedo decir, para que ellos vean nuestro trabajo, que ahí está reflejado en sí lo que hacemos, porque una cosa es decirlo, otra cosa es verlo. Sí. Bueno, como dije, arroba granito de corazón en Instagram, que es la red que más se maneja ahorita. Muchísimas gracias a Iris Castillo, presidenta de la Fundación Sin Fines de Lucro, un granito de corazón, y a su representante legal y fundador, Lenín Puello, por haber compartido con nosotros el día de hoy. Y con esta entrevista a un granito de corazón hemos culminado la emisión meridiana de este 5 de mayo, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.